Con las notas de ahora nos vamos a meter con algo que nos encanta. Sabemos, escenario electoral de la demanda de vivienda que ha llegado al programa y nosotros acá tenemos una solución. Para eso lo sumamos al equipo de trabajo, a Carlos Anabria, que es gerente comercial de la empresa Casa Real Vivienda, de allá de Córdoba. Qué lindo tenerlo. Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, un gusto estar charlando con vos de nuevo y bueno, agradecerte este espacio que nos das siempre. Perfecto, ahí está. Espacio que vos sabés hace que lleguen muchas consultas. Buenísimo, por eso queríamos tenerte de nuevo, Carlos. Bueno, para contarles, ¿no? Una vivienda de calidad que la podés tener en muy poco tiempo. Contanos un poquito, Carlos. Bueno, mira, nosotros, para la gente que nos escucha por primera vez, nosotros nos dedicamos a la construcción en seco. Es la vivienda prefabricada, pero de la nueva era. Esto no es lo mismo que la vieja prefabricada, que tenía una pared finita, que no tenía aislación, que la hacían tal vez de madera. Esto es lo nuevo en construcción en seco: pared de 11 centímetros de espesor, doble aislación térmica, materiales de primera calidad. O sea, son casas ya que son para toda la vida, y no como las anteriores, viste que por ahí vos las tenías 10, 12 años y te volteas y hacerte una de ladrillos. Esta no necesita revestimiento de ladrillos. Es una casa con todas las letras, por decirlo de alguna forma, Pablo. Vos sabés que una de las repercusiones más fuertes que sentimos acá fue eso justamente, lo que vos nos explicás, ¿no? La calidad, esta nueva evolución de las casas. Vos sabés que eso es lo que ha generado muchísimas repercusiones. Es así, ¿no? Aparte ya ha demostrado esto. Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos entregas en todo el país de lo que es esta nueva construcción en seco. Es una copia, digamos, de lo que se hace en Estados Unidos y en Europa, que allá es muy común y muy frecuente hacer casas de este tipo por la rapidez de construcción, por el tema de los bajos costos, porque son costos mucho menores a las casas de ladrillo, que esto también es importante dada nuestra economía actual. Entonces, hacer una casa, no te digo que es fácil, pero sí nosotros allanamos el camino para que la gente llegue pronto a ese sueño postergado, porque por ahí no hay ayuda del gobierno, no hay loteos. Entonces, nosotros lo que buscamos es facilitarles y que lleguen de alguna forma a cumplir ese sueño de la casa propia, Pablo. Bueno, sabes, Carlos, que justamente el tema económico es uno de los puntos de las consultas más importantes. Quiero que me cuentes esto, sabemos los porcentajes, pero quiero que le cuentes a los oyentes los porcentajes para acceder. Bueno, si pagás, obviamente, al contado la tenés muy rápido, pero después tenés otras opciones. Contanos un poquito, Carlos. Perfecto. Mira, nosotros, como bien decías vos, tenemos tres canales de pago. El primero ya lo mencionaste, la familia que tiene el dinero de contado, en 45 días tiene la casa. Después está ese grupo que no tiene todo el capital, pero puede llegar a un 70%. Entonces nosotros se le entregamos igual en 45 días y le financiamos la diferencia en cuotas fijas y en pesos. Perfecto. Y está, ahora mencionarte, la gran cantidad de familias, por no decir casi todas, que son esas familias que tienen un terreno o tienen un espacio atrás de la casa de los padres, arriba de otra casa, para construir. Para ellos tenemos un plan de cuotas fijas y en pesos 100% financiado. O sea, esto es obviamente para la gente que no tiene capital. Y le financiamos el 100% de la casa, como te decía, en cuotas fijas y en pesos, con una cuota que acomodamos de acuerdo a la economía familiar. A ver, vos vas a una casa y te dicen, mira, yo tengo que pagar esto, mi trabajo es este, pago alquiler o no. Entonces estudiamos cuál es la situación de esa familia y le armamos un plan de cuotas de acuerdo a ese bolsillo para que puedan pagar esa cuota fija sin ningún tipo de problema y llegar a la casa en cuanto quieran, en cuanto puedan, porque nosotros necesitamos un 60% para entregársela. Perfecto. ¿Y cómo llegan a ese 60% con esa cuota que te mencionaba recién? Y durante el plan, como la cuota no aumenta, pueden pagar dos cuotas, pueden agrandar esa cuota o pueden ir entregando dinero extra a cuenta para de esta forma tener más rápido la casa. ¿Entendió, Pablo? Sí, la verdad que buenísimo. Está bueno ese dato que tirás y que ya lo has dicho, pero lo quiero remarcar, esto de poder edificar arriba de otra casa. Eso nos habían preguntado, yo te lo pregunté la otra vez, pero está bueno esta porque es otra opción también. Por supuesto, y además, a ver, hay familias que recién se están constituyendo, alguien que se casó, que se juntó, bueno, ahora no se casa nadie, Pablo. Ahora es verdad. O tienen su primer hijo y quieren tener su independencia y no tienen ese terreno, tenemos la opción por ahí arriba de la casa de los suegros, arriba de la casa de los padres, en un terreno cedido, por ahí el papá, la mamá tienen un lote grande, pueden construir atrás. Entonces, hay varias opciones y se puede llegar a ese sueño si realmente lo queremos, si realmente lo buscamos y de esa forma, como te decía, llegar a cumplir ese sueño de la casa propia. Perfecto. Otra opción que quiero marcar, Carlos, es el tema de los planos, ¿no? Que se pueden ir variando, se puede consensuar de alguna manera con el comprador. Esto no deja de ser un dato menor también. Por favor, sí, muy buena tu afirmación. Nosotros tenemos planos estandarizados, o sea, de 1, 2, 3, 4 dormitorios, con galería, sin galería, y lo que puede hacer la familia es decir, mira, yo tengo mi propio plano, yo quiero la casa de esta forma, porque mi terreno es así, y nosotros nos adaptamos al plano que nos presentan y le hacemos la casa tal cual nos plasmó en un cuaderno, nos plasmó en un papel, con un plano que tengan propio, se la hacemos directamente como ellos quieran, y no por esto, te quiero aclarar, y no por esto varía el precio del metro cuadrado, no es porque si nos saques de lo estandarizado es que te vamos a cobrar otro precio. Nosotros respetamos el precio del metro cuadrado en lo estandarizado nuestro o en los que nos presenta cada familia, Pablo. La verdad que brillante, ¿eh? Bueno, y después con el equipamiento necesario para decir de alguna manera poder habitarlo rápidamente también, Carlos. Así es. Primero, si me permitís, te voy a pasar una página. Dale. La página es www.casarealviviendas.com.ar y en Facebook nos encuentran, o en Instagram nos encuentran como Casa Real Viviendas. Hay un montón de material de casas entregadas, de testimonios de clientes, de testimonios de familias, para que vayan viendo lo que nosotros hacemos. Y tenemos un asesor comercial ahí en Concordia, que eso es importante también a la hora de poder hacer una entrevista personalizada. El teléfono de Eduardo, que es nuestro asesor comercial ahí en Concordia, es 3454-015816. ¿Te lo paso de nuevo? Sí, decime. 3454-015816. Lo llaman a la llamadita perdida, un WhatsApp, un mensaje de texto, y rápidamente Eduardo se contacta con la gente, los visita, o pueden tener una charla previa por teléfono, y ya van a ver, hay un abanico de posibilidades para que si quiere tener su casa, lo logre. Y ahora volviendo al tema de tu consulta, que me decía el equipamiento, nosotros tenemos una promo, siempre estamos con promociones para a la hora de que reciban la casa, no tengan que salir a gastar en determinados accesorios para terminar de hacer habitable la casa. Nosotros la casa la entregamos, por supuesto, con paredes, techo, aberturas, exteriores e interiores. Las aberturas son aluminio, la puerta de chapa doble inyectada, puertas interiores placa, todo lo que es cañería de agua fría, cañería de agua caliente, corrugado de luz, entradas de gas, todo eso viene incluido. Y la promo es entregártela también pintada por fuera con un revestimiento plástico y por dentro bonificarte lo que es el juego de baño marca Ferrum con grifería, el juego de cocina y la pintura interior. Tanto el juego de baño como el juego de cocina como la pintura interior no incluyen instalación, pero sí el material para que apenas la reciban la puedan terminar y rápidamente entrar a vivir en esa casa. Mirá qué lindo, qué buena noticia, ¿eh? Bueno, después obviamente, ya para aclararlo, parece, no demos nada por obvio, pero lo cuento, obviamente con techo, va con todo incluido la casa, ¿no? Totalmente, techo, paredes, todo, la doble aislación térmica, como te decía, pared de 11 centímetros de espesor, no necesita revestimiento de ladrillos, como muchos te preguntan, porque están acostumbrados a la vieja casa prefabricada. No necesita revestimiento de ladrillo. Si vos lo querés hacer por una cuestión estética, porque te gusta el ladrillo, lo podés hacer, pero no es necesario. Y el techo es de chapa antigranizo, con cielo raso de machimbre, doble aislación térmica también. O sea, estás en una casa totalmente operativa y que no vas a tener ningún problema en el transcurso del tiempo. El mantenimiento que llevan es solamente lo mismo que una casa de ladrillo, pintura y esas cosas, que nada más, no hacen ninguna diferencia con lo que es la construcción tradicional. Perfecto. Bueno, Carlos, brillante tenerte. Le vamos a extender la invitación a Eduardo que venga a charlar en vivo también. Pero desde ya un gustazo tenerte como siempre en el programa. Siempre genera muchos mensajes, así que es un gusto tenerte, Carlos. Por favor, te repito una vez más el teléfono para que la gente que no lo pudo notar, o seguramente si alguien se contacta con vos, amablemente se lo vas a pasar. El teléfono es 3454-015816. Te contactan con Eduardo y sí, me comprometo a la próxima vez decirle a Eduardo que se llegue por tu radio y que hable ahí en vivo con vos y puedan conversar de algunas cosas más que por ahí por teléfono no se puede. Perfecto, Carlos, un gustazo tenerte, te mando un fuerte abrazo y ya vamos a estar hablando de nuevo. Un abrazo grande, Pablo, gracias por la oportunidad que siempre nos das de estar en tu programa. Perfecto, ahí está, qué linda charla, che, qué linda opción, qué linda opción que te